Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El quinto encuentro de arte fúnebre se desarrolla el próximo 2 de noviembre en Cuenca. Entre las actividades que se realizarán están una procesión fúnebre con comparsas con un recorrido por el Paseo 3 de noviembre, una exposición de arte digital, stand de exposición y venta de ropa y accesorios góticos, una proyección de fotografía y videoarte, presentación de obras de teatro, performance, la elección de la mejor catrina y gastronomía fúnebre con la degustación de la colada morada y guaguas de pan. El próximo viernes 26 de septiembre se desarrollará la sexta edición del Festival Cantos del Sur en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Con esta propuesta se busca fortalecer la identidad cultural a través de las expresiones artísticas ancestrales y modernas. La música y danza andina, el canto social y latinoamericano serán los elementos más importantes de este encuentro nacional, en el que también se contará con la participación artística extranjera. Internacionales. San Juan, Argentina. El film chileno Gloria, de Sebastián Lelio, y otro argentino, Refugiado, de Diego Lerman, se consagraron como los títulos más laureados del tercer Festival UNASUR Cine 2014. La película Refugiado recibió 5 premios, entre ellos el de Mejor Director, mientras que Gloria fue considerada la mejor película y su protagonista, Paulina García, se alzó con el reconocimiento a Mejor Actriz del certamen. El anuncio se hizo en el Centro de Convenciones de la ciudad argentina de San Juan. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.